tocar el tema que quedó pendiente en la clase anterior. Habíamos visto la respiración, la importancia de la respiración, lo que significa la respiración, ¿no? La respiración hacen los organismos que tienen una fuente rica de energía que se refleja en sustancias de reserva. Tenemos que la respiración es utilizada para el mantenimiento de la planta y para el crecimiento. Hemos dicho también que siempre el proceso fotosintético es más que la respiración. Lipasas, estamos hablando de las sustancias grasas, si hablamos de los almidones, estamos hablando de las fosfolipasas, estamos hablando de las grasas, estamos un poquito más allá cuando tenemos ya los disacáridos, ¿no? Las maltasas, las sacarosas en casa, ¿no? La invertasa. Que al final lo que nos vamos a tener es glucosa 1-fosfato y esa glucosa 1-fosfato va a entrar a la vía glicolítica y allí va a degradarse el citosol hasta el pirúvico. A partir del ácido pirúvico, si las condiciones de oxigenación disminuyen, es decir, entramos a una hipoxia que puede ser causada, por ejemplo, por un anegamiento de un terreno, ¿no?, de cultivo, por un anegamiento que de forma natural se da en los bosques, en la selva, ¿no? No sabemos que hay verano, hay invierno en la selva, ¿no? Fundamentalmente cuando hay una profunda, ¿no?, lluvia, ¿no?, hay inundaciones, ¿no?, y entonces eso de alguna forma estresa las plantas, ¿no? Y ahí es donde hablamos de el estrés por anegamiento. Entonces hablamos de estrés por anegamiento. El arroz puede sufrir estrés por anegamiento, ¿no? Fundamentalmente cuando los monzones son muy fuertes en el Asia, que las plantas hacen para evitar esa, como lo que asistieron a mi conferencia, ¿no?, la resistencia es igual al evitamiento más la tolerancia. Entonces, cuando uno habla del evitamiento, ¿cómo las plantas evitan el anegamiento? Diferenciando el tejido radicular o parenquimático, un más rápido. El hecho de que desarrolle un parénquima erífero, eso es importante, ¿no? Por esta manera de evitar la hipoxia. Pero la tolerancia está referida a que se mantenga, ¿no?, niveles bajos de etanol, ¿no? Porque hemos dicho que el anegamiento, la hipoxia conlleva a que el ácido clorhídrico se convierta en ácido láctico. El ácido láctico provoca acidez en el citosol y altera la actividad metabólica de las enzimas. De la misma forma, el ácido láctico tiende a no ser acumulado en los tejidos y realmente se transforma en etanol. Pero aún así, altas concentraciones de etanol lleva a la Siempre está sumergida en las plantas, pero siempre crece, ¿no? Entonces, cuando no hay esa condición de hipoxia, donde hay una hipoxia es causada, ¿no? por el apelmazamiento del suelo, ¿no? Por el tipo de textura del suelo, ¿no? Menos poroso sea un suelo, menor oxigenación, y entonces se va a dar condiciones de hipoxia. Por eso que es importante que en un suelo, ¿no?, haya una actividad microbiana y de organismos, ¿no?, invertebrados. Pero bueno, lo que se ha visto es que las semillas colocadas en distintas condiciones de temperatura, por ejemplo, ¿no?, se ha visto de que las bajas temperaturas de 5 grados, por ejemplo, producen una mayor respiración, aparentemente, ¿no? Nosotros sabemos que a bajas temperaturas pero también hemos hablado de titanio, ¿no?, hemos hablado de café, ¿no?, hemos hablado de militar, caminando por la playa, ¿no? Entonces las semillas, las vías, hemos visto en vivo, ¿no?, cómo la termogénesis se desarrolla en estas semillas cuando las temperaturas son bajas. Las semillas luchan por no parar su maquinaria en enzimática, de degradar las sustancias de reserva para germinar, para desarrollar la raíz, para lograr implantarse en el suelo. Entonces eso es importante, ¿no? Que veamos cómo las semillas, nosotros hacemos inclusive un fenómeno termogénico, porque casi en ningún caso el proceso de consumo de oxígeno es tan marcado como en las dos temperaturas. Es un ejemplo nomás para que vean lo extraordinario es cuando un organismo vivo es expuesto a una condición de estrés. Entonces, ahí con ese respirómetro nosotros hemos podido medir el consumo de oxígeno. Y hemos visto que entonces lo que mide es el intercambio gaseoso. Que nosotros mide el intercambio gaseoso. En uno se mide el consumo de oxígeno y en otro, cuando hablamos de la fotosíntesis, en el respirómetro lo que se mide es la producción de oxígeno, que es una cosa totalmente diferente. En uno se produce oxígeno y en el otro se consume oxígeno. Pero resulta de que ese consumo de oxígeno, va a depender del tipo de sustrato que se está degradando. No es igual el proceso de oxidación de un lípido que el proceso de oxidación de un carbohidrato. ¿En cuál se gastará más oxígeno? ¿En algún lípido o en algún carbohidrato? En un carbohidrato. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser la pregunta, ¿no? Por el caso de memoria. ¿Por qué, señorita, dice usted que es un carbohidrato que más oxígeno va a tener? Entonces, concepto, pues, de qué, de cociente respiratorio, ¿no? En el cual hay una relación de la concentración de CO2 producido y la concentración de O2 de oxígeno consumido. Si es un carbohidrato es igual a 1, si es un líquido es menor que 1, si es una proteína es mucho menor que 1. Respiratorio. Y por eso es que dijimos que en la práctica tenían que traer semillas de ricino y tenían que traer semillas de maíz o de trigo para ver más o menos experimentalmente, ¿no? qué tipo de relación se establecía ahí. También podemos medir la respiración por titulación. Valor de concentración de CO2 que entrando yo tomaron la concentración de CO2 a la nariz. Según cambie esas tensiones, esas concentraciones de CO2, yo voy a poder medir, ¿no?, el proceso respiratorio de Brutus. Que eso es importante, sí, eso es importante, medir la respiración de Brutus. Estamos hablando de post cosecha. Entonces, este analizador de gases nos va a permitir poder medir el proceso respiratorio. Como ven, son equipos sencillos. No me cansaré de decir que los experimentos que nosotros hacemos y los modelos de experimentos que hacemos, por ejemplo, serán del año 70. Pero si uno revisa un paper del año 70, son publicaciones extranjeras, ¿no?, y usan esos sistemas para medir. Y actualmente se utilizan aparatos más sofisticados, más caros, pero siempre llegan a las mismas conclusiones, solamente que nosotros son más lentos, ¿no? En cambio, los modernos son más rápidos. Pero eso no quiere decir que porque no se cuenta con esos equipos, no se puede hacer investigación. Eso es importante, ¿no? Eso es importante tener presente. Que la investigación es básica para poder avanzar hacia el desarrollo de una tecnología. Bien, el otro punto es los factores que afectan la respiración. Así como cuando hablamos de los factores que afectan la fotosíntesis, tenemos la luz, ¿no? Aquí es lógico pensar que el factor más importante que puede afectar la respiración es la dirección de la y eso se puede demostrar fácilmente. Y de allí que a veces cuando uno quiere acelerar el proceso de la germinación, generalmente ese proceso germinativo está limitado por la testa. A veces dicen, profesor, ¿qué tal si a las heridas de las habas le quitamos la testa y las vamos a germinar? No hay que germinar más rápido, la que tiene la testa y la que no tiene la testa. Por supuesto que germinar más rápido la que está sin testa. ¿No? Porque la testa de alguna manera está inhibiendo o está deteniendo, su presa mecánico, el ingreso del oxígeno. O sea, puede haberse inhibido la semilla. Puede la semilla haberse hinchado, pero el hecho de que la testa esté limitando el paso del oxígeno hace que el proceso respiratorio sea más lento. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no?, de que a veces uno quiere acelerar la respiración y lo hace. Hay unos que, por ejemplo, la liman la testa, otros la descalifican químicamente. Hay una serie de metodologías, ¿no?, para acelerar el proceso de la germinación, sobre todo de aquellas semillas, ¿no?, que tienen una testa gruesa. Como la tara, por ejemplo. Como la tara que hay que lijarla de un lado, o la tara hay que escarificarla con ácido sulfúrico para acelerar el proceso de división y la consecuente inicio del proceso germinativo, el cual demandará, ¿no?, la presencia del oxígeno. Entonces, eso es importante, el oxígeno. Y también sabemos, ¿no?, que eso puede darse en las semillas. Pero también cuando uno habla de los otros órganos, de la planta, ¿no?, nosotros notamos que según la edad del tejido hay una mayor o menor respiración. crecimiento, su respiración se alza. Y por eso es que esos tejidos no necesitan estar en un suelo, por ejemplo, aireado. O necesitan de un aporte externo de oxígeno, como estos dos tres los reactores, ¿no? Donde uno aporta oxígeno para que las reacciones aeróbicas se den mejor forma. Entonces, la edad juega un papel importante en el consumo de oxígeno. No solamente la edad, sino el órgano también. ¿No? Por ejemplo, ¿cuál será la tasa de respiración de los tubérculos? ¿Sería igual la tasa de respiración de un tubérculo que crece a 5.000 metros, que crece a 4.000, que crece a 3.000? Uno puede hacerse preguntas, ¿no? ¿Cómo son las tasas respiratorias? Por ejemplo, la maca es un potente, ¿no?, vigorizante, ¿no? Y entonces, pero la maca crece solamente a 4.000. Es la maca, el ala es la altitud, ¿no? Y si nosotros queremos exportar, por ejemplo, los chinos han querido sembrar maca en la meseta de la China, porque los chinos producen, ¿no?, plantas medicinales, ¿no?, que ayudan a mejorar la salud. Por ejemplo, ellos se llevaron la maca y han hecho experimentos, no logran obtener los mismos rendimientos que se da ahí en Ayacucho, ahí a 4.000 metros. Uno tiene que preguntar, ¿no?, ¿cuáles son las condiciones para que la raíz de la maca pueda crecer? ¿Y si es una raíz va a respirar? Condiciones está afectando eso, ¿no? ¿Cómo es? Entonces no todos los tejidos de la planta van a tener la misma demanda de oxígeno. De manera con los órganos. Es distinto, por ejemplo, el estado respiratorio de la médula, de un tallo o de una raíz. No es igual. Pero ¿cuál es la tasa respiratoria de los nabos, de los áfidos, para que puedan permanecer más tiempo en los anaqueles de los supermercados? Porque cuando uno va a comprar, ¿no?, a cualquiera de los supermercados, son que van a estar las verduras en una película de antigua. Mete la mano, ahí me dice, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, las tasas respiratorias de las verduras son bajas, ¿no? Las tasas respiratorias son tan bajas que pueden estar hasta un mes en esa condición. Pero, por ejemplo, hay otros frutos que no pueden estar bien. Y si yo lo refrigero, peor, se madura más rápido, se pica y no. No, nadie ha visto que uno guarde chirimoyos en el refrigerador, ni que guarde plátano. No, es importante eso, saber la respiración, ¿no? Sobre todo, si un biólogo está en el norte, en Tumbes, donde hay plátanos ahí, ahí los plátanos maduran a la sombra, no maduran al sol. Y les hacen una excavación ahí en el suelo y le dan una temperatura para que madure el plátano. Eso ya lo sabe por experiencia el agricultor, pero si ellos tuviesen un poquito más de conocimiento, lo harían mejor. O de repente sacarían su producto más rápido al mercado. Esa es la idea. Este curso de fisiología vegetal no solamente es para que sepan la cadena de todo, sino que apliquen, que conecten. El que no está conectado está mal. Y de la misma forma, ¿no? La intensidad respiratoria no es igual en una raíz de una cebolla que en una raíz de arroz. Por todas las intensidades respiratorias con baja concentración de oxígeno se dan más en el arroz que en la cebolla. ¿Y la pregunta es por qué? ¿Por qué en medida las intensidades respiratorias son más bajas en el arroz que en la cebolla? Aquí quiere usted que el arroz trabaja con más bajas intensidades de oxígeno para la vida de la cebolla. La cantidad de plantas con flor y aún algunas que no tienen flor no se encuentran disponibles. Como por ejemplo la llama plata, ¿no? Sí, no es tanto documental, pero en el invierno no hay, pero en esta época sí hay. Entonces ahí tenemos que hablar, ¿no?, que las temperaturas juegan un papel importante en el crecimiento de las plantas. Y también las temperaturas tienen que ver con qué. Las temperaturas tienen que ver con el metabolismo, pues, del fruto, ¿no? Y es lo que estábamos hablando también de los anaqueles. Uno tiene que leer clara la película, porque uno va a trabajar en una empresa que comercializa productos en verde, ¿no?, fresco, tiene que tener conocimiento. El biólogo hace la investigación básica y el ingeniero es el que lo hace a nivel industrial. Eso que quede claro. Eso que quede claro. Cuando yo almaceno las papas, a 10 grados, la papa brota. Comienza a llorar la papa. ¿Cómo es una papa llorar así? Pero una pregunta para preservar, ¿no?, los barcos, ciertos tipos de frutos en los cuales no se puede manejar la temperatura. Ya sabemos, en la chirimoya, por favor, bajamos la temperatura y se pica. Pero sí podemos manejar tensiones de CO2 y oxígeno. Por ejemplo, jamás se almacenan los alimentos en completa anoche. Tanita, ¿por qué? En total ausencia de oxígeno. Por ejemplo, la concentración de oxígeno que se pone en un sistema es entre 2 y 3%. Y entre 3 y 5% de CO2. Pero nunca en completa ausencia de bien. ¿Qué más? ¿Qué más puede afectar la respiración? ¿No? La manipulación. Por ejemplo, ¿no?, la uva no es una respiración. cómo distribuir el material bajando la temperatura. ¿Preguntas? ¿Preguntas aquí? Algo que no haya quedado claro. Y hemos visto nosotros la nutrición. emisión, ¿cómo se llama la emisión? Hemos estudiado las relaciones cívicas de células, los tejidos, las células enteras. Hemos estudiado el proceso fotosintético, cómo los datos se dirigen a ciertos lugares para que se formen los órganos de cáncer o los frutos. Después hemos hablado cómo es que estas sustancias de reserva pueden ser utilizadas para salud. Estas sustancias de reserva pueden ser utilizadas para generar energía, para crecer. Una planta no crece a comunidades, una planta crece de manera normal. La planta tiene una raíz perfectamente formada, ¿no? Y que obedece al lugar donde crece, donde se ha adaptado, ¿no? Así como la papa ha progresado muy bien en los Andes, ¿no? Y así como los cereales, ¿no?, han progresado bien en el Asia, no obstante que han venido del África, ¿no? Y el país se ha establecido bien en Centroamérica, siempre tienen una forma, ¿no? Una forma de raíz, una forma de tal, una forma de hoja y una forma de los frutos. ¿Quién regula esta forma? ¿Quién hace que una raíz crezca hasta un punto crezca hasta otro punto? ¿Quién regula la morfogénesis? ¿Quién regula? Esos son las citocinas. Claro que el término citohormona viene de un término que primeramente está acuñado para explicar cómo es que en los animales, ¿no?, en determinados órganos especializados, se sintetizan unas sustancias en pequeñísimas concentraciones, ¿no?, y que viajan de un lugar hacia otro, hacia una célula blanca. De determinadas hormonas, o sea, siempre hablamos de hormonas que viajan, pero eso tiene que modificar un poco cuando hablamos de citohormonas. Si es cierto que los animales tenemos zonas de producción de hormonas que gobiernan el crecimiento de los organismos animales, ¿no?, en las plantas es un tanto diferente porque necesariamente las hormonas donde se producen no necesariamente viajan. Las hormonas donde se producen generalmente aquí producen una respuesta en el tejido vegetal. Como por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, los cloroplastos, cuando sufren estrés hídrico, sintetizan ácido oxígeno. Y ese ácido oxígeno está relacionado con el cierre de todo. ¿Dónde se produce esa hormona? En el interior de la célula. ¿Dónde se produce el cable? Sin salir. Pero yo te puedo hablar del mismo ácido oxígeno que se sintetiza en la raíz y que viaja apropiadamente desde la punta del meristemo radicular hacia las hojas para ocasionar un cerrar. Entonces, las hormonas pueden producirse en un lugar, pueden actuar en el mismo lugar de producción o pueden ¿qué? Afectar tejidos aledaños a las zonas de producción o pueden viajar a través ¿de qué? De la savia bruta o de la savia elaborada. Es decir, los distintos órganos de la planta pueden hacerse más o menos sensibles a la presencia de un de una hormona. Es decir, ¿de qué dependerá esa sensibilidad? Dependerá del número de receptores. No todos los tejidos tienen los mismos receptores para los distintos tipos de microreguladores. Y eso lo hace más interesante. Lo hace más interesante desde el punto de vista en que el manejo de las hormonas, la comprensión de cómo las hormonas actúan en los distintos tejidos, ha conllevado al desarrollo de la biotecnología vegetal. De que yo en condiciones in vitro, a partir de un tejido diferenciado, colocando ahora en un medio hormonal adecuado, se ocurra la desdiferenciación. Yo puedo cultivar una yema apical, colocarla en un medio que solamente me produzca brotes, solamente me produzca daño. Después, esa plantita que la tengo ahí, que me produce brotes, tallos y hojas, ¿no? La puedo llevar a otro medio para que recién se genere raíz. Pero eso es fácil de hacer en la paja. Eso es fácil de hacer en algunas plantas. En algunas plantas es fácil poder manejar la morfogénesis, manejar, conducir la formación de raíces, la formación de brotes, la formación de qué? De embriones. Se puede inducir a partir de la formación de embriones a crear semillas artificiales. Entonces, en la medida en que se conoce que hay ciertas hormonas que regulan el crecimiento y el desarrollo vegetal, eso ha conllevado, ¿no?, al desarrollo de la biotecnología vegetal. Y entonces, para esto es necesario entonces definir qué cosa es una fitohormona. ¿Qué cosa es un fitorregulador? ¿Qué es una fitohormona? Como yo he mencionado y explicado, una fitohormona es una sustancia que se produce en algún lugar de una célula en concentraciones que alcanzan los picomoles o los nanomoles y que es capaz de producir una respuesta celular o una respuesta tisular, un órgano genética en la planta. O sea, puede o no viajar todo, pero usted tiene una respuesta tisular. En ningún caso una fitohormona es una vitamina. En ningún caso una hormona es un compuesto altamente energético. No. Se encuentran en el orden, hemos dicho, de los picomoles o de los nanomoles. ¿Y qué diferencia hay con un fitorregulador? Un fitorregulador es una sustancia artificial. Un fitorregulador, por ejemplo, son las hormonas que ven en las empresas. Que ven en las empresas. Por ejemplo, la fibrilina que ustedes han utilizado es el fibrerol. Es un fibrerol que vende en la tienda, la pastilla puede salir 10 favores, ¿no? Que tiene 10 gramos. consumo de cacao. Esos 10 gramos sería un gramo de ingrediente activo. Yo me voy a preguntar en el examen. He notado que está un poco mal en eso de la preparación de las soluciones. ¿No? Es importante preparar, porque a veces dicen, como allá en Chile, ¿no? Dijeron, a ver, vamos a preparar para inducir la brotación de la papa una solución de 2.000 partes por millón para tantas toneladas de papa. Entonces, ¿sí usted cuántos vamos a comprar en Liberol de la tienda para preparar tres tancadas de agua que tengan 2.000 partes por millón? Porque vamos a hacer una gran siembra de papa y queremos que brote rápido. Un biólogo que no puede hacer eso no estaría en la luna. Y por eso le hemos puesto ahí, a partir de una solución madre de 100 partes por millón, ¿no? Que preparen distintas diluciones. Una cosa es preparar diluciones para inducir la germinación en ese momento y otra cosa es preparar una gran plantación, ¿no? O para sembrar. Entonces, un fitorregular es una sustancia obtenida de manera química. O sea, ustedes me pueden decir, por ejemplo, el ácido naftaleno acético es una china, sí, pero el naftaleno acético no es natural, ¿no? ¿Qué es natural? El ácido clínico, el ácido acético son hormonas químicas, natural. Recordar las tareas de estos, no 4D, no son naturales, son químicos, ¿no? O cuando, por ejemplo, ahora que se está haciendo la transoceánica para desmalezar esas grandes distancias para que pueda pasar la carretera por ahí, ¿no? Y que de repente van a afectar a muchos animales, ¿no? Porque los monos que tienen que pasar de un lado al otro, cuando van a pasar ahí, tienen el árbol. ¿No? ¡Claro! Pero los monos, ¿no? Pasan ya por el árbol, migran. Ahí a comer, en un sitio duermen, en otro sitio se alimentan, ¿cierto? ¡Claro! ¿No? Y justo por ejemplo donde come el mono, las casas, el mono mata ahí, se mete una fuente de agua, y ahí viendo los peces. Mueren los monos, ya no hay alimento para los peces, pero así de frágil del ecosistema amazónico. Entonces, para desmalezar todo eso se utiliza pues el tordón, ¿no? Tordón, ¿qué es tordón? Es el ácido picolínico. ¿Qué es el ácido picolínico? Una oxina que es como un herbicida. Es un fitorregulador. Creo que ha quedado claro, ¿no? ¿Cuántas hormonas se conocen? ¿Cuántos tipos de hormonas naturales se han encontrado? Fitohormonas, por ejemplo, tenemos las auxinas. Las giberelinas. ¿Cuál es más? Las citoquinas. ¿Cuál es más? Las arsicinas. ¿Cuál es más? El epileno. Uno, dos, tres, cuatro. Las hormonas clásicas. Ya más o menos en 1962, ya se ve que hemos visto. Del 62 al 2013 han aparecido las nocásticas, los brasinosteroides. Las oligosacáridos. las polian. Los jasmonas. Los salicidas. Y finalmente, las estrigolas. ¿Cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, esas son las hormonas no plásticas, los plasmodermos, las proteínas, las poliaminas, los jasmonatos, los salicilatos y las estrigolactonas. Estrigolactonas, pero si no están en usted. Un poco ahí sobre salicilatos. Pero todas ellas participan en algún tipo de respuesta. ¿Qué tiene que ver con el crecimiento o con la respuesta a cambios ambientales o al ataque de los de los hombres? Para nosotros debe quedar claro qué cosa significa crecimiento y qué cosa es desarrollo. La escuela de biología ha dejado de crecer y, peor aún, ha dejado de desarrollarse. Se ha llenado de oro. No solamente podemos hablar del crecimiento, tenemos que hablar del desarrollo. Nuestro país ya tiene más de 30 millones de gente. Hemos crecido, pero nuestro desarrollo es un poco. La calidad es muy poco. Para poder dar un salto, en el desarrollo, que dice que primero tenemos que crecer. Ya llegó el momento de dar ese salto en el desarrollo. Siempre después de cambios cualitativos, perdón, de cambios cuantitativos, tiene que haber cambios cualitativos. La universidad se ha masificado y es hora de dar ese salto cualitativo, o sea, de desarrollo. Como ayer ya se ha acordado, ¿no? La ley de universidad de repente va a salir antes de que acabe este mes. Ojalá. Entonces, tendrá que cambiar. La universidad que se ha vuelto el ente más corrupto en los últimos tiempos. Como así la conclusión de ayer. De muchos profesores allí en Lima. Una de las entidades más corruptas es la universidad. Entonces, hablar de crecimiento implica cambio en número. A ver, mayor multiplicación celular implica división celular, implica aumento en número. No siempre un aumento en número implica un cambio en volumen. Yo puedo tener una célula que puede estar dividida 4 veces y otra que puede estar dividida 5 veces o más veces sin cambiar el volumen. Entonces, una cosa es el crecimiento en número y otra cosa es el crecimiento en volumen. siempre en los tejidos vegetales el primer paso es el crecimiento de volumen. Y después viene el crecimiento de volumen. Y después del crecimiento de volumen viene la diferenciación celular. Es decir, cuando se especializan en las células. Pero esa especialización celular dependerá de los balances de hormonas. ¿Las plantas ese crecimiento cómo uno lo puede medir? ¿Diario? No. Lo único que mide el crecimiento diario son las bacterias, que no. Pero las plantas no. Porque a veces muchos profesores que dicen que tienen que medir el crecimiento humano a ti. Uno puede medir el crecimiento de las plantas, por ejemplo, ¿no? Midiendo cada semana o cada 10 días. Se nota la diferencia. Midiendo cada semana o cada 10 días. Midiendo todos los días es una aberración. Y si son plantas del desierto, o a mayor altitud, no vamos a medir cada vez que vamos a medir cada mes. Dependiendo, ¿no?, de las tasas de identificación celular que voy a medir. Entonces, siempre hubo un crecimiento en la forma de una síntoma. Abajo van los días, ¿no? Y acá fue, acá va el crecimiento. Ese crecimiento, ¿cómo lo mide? Ya hemos dicho en número. Utilizo una cámara de Wawel y puedo medir en número el crecimiento de las algas. Pero yo puedo medir el crecimiento no solamente en número, sino puedo medir en longitud. Puedo medir el crecimiento en peso, en el cambio del peso, como hemos hecho. Hay un poco de crecimiento expresado en materia seca. Yo puedo tener una fruta que demorará pues varias semanas. Entonces acá yo no pondré días, tendré que poner semanas. Tendré que poner semanas. Y entonces puedo obtener una curva. Y en esa curva hay una zona de crecimiento exponencial, lineal y de crecimiento. Esta es la zona LAG. La zona LAG, ¿qué es la zona LAG? La zona estacionaria. O sea, si usted pone las plantas, realmente cuando uno va a hacer un trasplante, yo la trasplanto a la planta, no puedo aquí sin intentar medir, es una locura. Es lo que está hecho primario. ¿Cómo que se animate? ¿Qué pasa si está estado estacionario? Que diga que está arriba, que está abajo, que estoy, ¿qué voy a hacer? ¿No? Eso le están dando una semana. Por eso siempre le decimos, ¿no? Cuando hagan el trasplante, cuando hagan la tata, mira después de una semana. Entonces se mide y entonces se recibe a partir de cuando se empieza a trasplantar. Podemos medir. Puede haber una fase exponencial, después hay una fase lineal. Podemos encontrar la fase estacionaria o de crecimiento. Usted me dirá, ¿y ese crecimiento puede ser solamente para raíces? Claro, yo puedo hacer crecimiento radicular. Puede ser crecimiento del vástago. Puede ser crecimiento de la hoja. Cebolla, dado que la cebolla tiene la forma de un cono, es una fórmula química para no cortar las hojas y ser más difícil. Solamente haciendo mediciones matemáticas y una fórmula medir el crecimiento de la hoja. ¿No? Entonces, hay modelos matemáticos que se pueden usar. ¿Este crecimiento, esta curva para todos los órganos es igual? No. Esa curva puede ser más aplastada, puede ser más parada, eso depende. No es igual el crecimiento de un embrión, no es igual el crecimiento de una de la médula de la raíz, ¿no? Eso varía. Por ejemplo, yo creo que el crecimiento del diámetro de una naranja, desde que cuando se ha producido el llenado de fruto, yo me di el diámetro. ¿Puedo medir? Pero no va a dar esa curva, me va a dar la que más plana. ¿De igual forma? Uno tiene que ver, sino que ve el crecimiento o la velocidad de crecimiento de un aguacate. Uno tendrá que hacer medición y establecer curvas. Entonces yo puedo medir, entonces utilizando una regla, yo puedo medir el crecimiento, utilizar una balanza. Crecimiento son cambios cuantitativos de un determinado fenómeno. Implica, ¿no?, aumento en el número o en volumen. Se puede medir, ¿no? Se puede medir en número, en cambios de volumen. Pero el desarrollo, y el desarrollo es más difícil, porque el desarrollo es un cambio cualitativo. Un cambio cualitativo. Es más difícil de poder medir el desarrollo. Es difícil de medir, son cambios cualitativos. ¿Por qué es difícil de medir? Porque no somos observables. Un tanto difícil de medir. Entonces uno hace uso de las tablas tecnológicas para medir los cambios cuantitativos. ¿Dónde se usan las tablas tecnológicas? Ahí el tigre de la climatología, ¿no? Ingeniero Sebastián Zúñiga, ¿no? Pues uno va a buscar que está ahí y enseñan a manejar las tablas tecnológicas. Porque tienen las tablas tecnológicas de todos los tipos. Y como quieren el manejo de la temperatura, la humedad, la variación, saben el impacto del clima sobre todo el rendimiento de los tigres. Saben si ese impacto es crítico o no. Entonces para allí tienen que hacerse mediciones de tipo cualitativo. Eso implica el desarrollo, cambios cualitativos. No obstante que son difíciles de medir, ¿no? Uno puede modificar esos cambios cualitativos y hacerlos cuantitativos. ¿No? Yo puedo decir que el grado de desarrollo de un tejido no da el número 1, 2, 3. ¿No? Uno, un cambio del desarrollo marcado, perdón, inicial, dos, moderado y tres, máximo. Es más difícil de medir. Bien, cuando uno estudia a las hormonas vegetales, uno tiene que hacer uso de los biomarcadores. Porque es fácil que uno estudie la actividad de una hormona a partir de esta. Hacer uso de bioensayos, de bioindicadores, ¿no? Es importante, ¿sí? Para cada hormona hay un bioensayo específico. En el libro de Barceló, de Fisiología Vegetal, aparecen bioensayos por lo menos hasta las citoquinas. Hay ensayos para las toxinas, grelinas y citoquininas, y ahí se puede derivar para los inhibidores, como es el ácido abscísico y el estriado. Entonces, hacer un bioensayo, ¿qué cosa es? Es el uso de un organismo, ¿no? Sensible a un determinado cambio ambiental. Cuando los mineros entran a esas minas de carbón, ¿no? O esas donde la emanación de gases son inminentes, en cualquier momento llevan sus pájaros. Llevan sus pájaros ahí, su canario ahí. Como están trabajando, tienen sus pájaros. Muere el pájaro, lo sabe. Porque es un índice de gases tóxicos, se queda ahí, se va a morir. ¿No? Porque realmente el minero que trabaja no se pone la máscara, no se pone nada, trabaja mejor sin máscara. ¿No? Entonces, un bioensayo, ¿no? Para medir las auxinas, ¿no? Eso ha sido desarrollado, por ejemplo, primeramente por Darwin, ¿no? Entonces el estudio del bioensayo, ¿no? Por ejemplo, lo primero que observa es el fototrofismo. En tierra, darse el trabajo de enterrar un trigo hasta que le saca la puntita nomás. ¿No? Y mirarlo con una lamparita, ¿no? Y ver que el clorofilo de ese trigo se dirige hasta la luz. hacer tanto que inhalo un cauchón, comienza a sombrear y comienza a experimentar que se producen hormonas ahí, pero vayamos al ensayo biológico. ¿Sí? ¿Sí fue? A partir de varios experimentos, vamos a ver si fue más fácil, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Es que de acuerdo a las evidencias experimentales que había por varios autores, ¿no? Es la cara que dice, acá en el colectivo se produce toxina. Y esto lo vamos a poner en una gelatina y la gelatina da las condiciones de gelatina. Entonces esta gelatina la voy a colocar sobre un colectivo decapitado y eso va a producir un crecimiento más en un lado que en el otro. Y se va a dar una curvatura. Y esa curvatura va a obedecer a una concentración de oxígeno. Es decir, si yo tengo acá el grado de curvatura y acá tengo la concentración de hormonas, entonces voy a tener esa curva. Entonces, en la medida que aumento la concentración de hormona, el filtrado de la curvatura va a ser mayor. Entonces, ese es un bioensayo. Que ustedes miran que lo hizo para el colectilo de la vena. Nosotros vamos a hacer ese ensayo. No se olviden que el día lunes tienen que traer semillas, ¿no? Para ponerlas en la función con los pintores. Y tienen que cada mes traer tres potes con semillas germinadas de trigo, porque de ahí vamos a sacar los cilindros. Ojo que esos tres potes que van a traer cada mesa con los trigos germinados no deben ser expuestos a la luz nunca. Se expuestos a la luz, el colectivo se rompe y se da la hoja. Eso es posible. Debe tener un centímetro. Se va a mirar que tenga un centímetro. Y entonces nosotros vamos a aplicar distintas concentraciones de hormonas y vamos a medir la longitud de estos cilindros. Y vamos a demostrar que las auxinas producen una respuesta en la elongación celular. Ya vamos a medir el crecimiento de estos cilindros con distintas condiciones. Eso es importante que pongan, tengan tiempo, que eso lo vamos a hacer en la práctica de lunes, martes y miércoles. Entonces, un bioensayo implica el uso de un organismo, ¿no? O una parte de un organismo que responda en determinado grado de sensibilidad a una determinada sustancia. Es un bioensayo. El uso de organismos vivos, completos o parciales. Entonces, los bioensayos entonces existen para cada uno. Así como a los que les ha tocado, por ejemplo, la señorita Tania, que espero que haya salido, no, que son testigos, ¿no? La conducta justificada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí le ha tocado el tipo de la escuela. Y ahí en esta última hormona usan tres bioensayos. Una es la inducción del crecimiento de una micorriza, otro utiliza la inducción de la germinación en una semilla de una planta que es parásita, el orobanche, y otra que hace uso de la reacción italiana en la cual se mide grado de ramificación de esta hormona. Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué hay que dominar los bioensayos? Porque los bioensayos son específicos. Son específicos. O sea, los bioensayos tienen una alta especificidad. Y entonces, ¿cómo se extraen las hormonas? extraen las hormonas? Primero hay que extraer. Por ejemplo, cuando yo hice mi tesis de giberelinas, única en el Perú, en ese tiempo me curado de mi tesis, fue el curso rojo. Imagínense cómo era cuando era joven. Mandó a preguntar si me había copiado esa tesis de Lima, no sé si era dirigente estudiantil. Y comprobando que no me había copiado nada. El trabajo lo hice en medicina. Entonces ahí teníamos que extraer. Extraer hormonas. Para extraer hormonas tenemos que lograr que todas esas hormonas que están en concentraciones de nanomoles, de picomoles, entonces tenemos que hacer pues una extracción fina. No se puede perder materia. Entonces esa extracción se hace con un metanol. De repente eso me moriré de cirrosis al hígado. Porque en ese tiempo nadie me decía que el metanol es un veneno. Que me bañaba el metanol. Metanol puede mucha daño al hígado fatal. Y hay que extraer con metanol. A ver, meten la mano en el metanol, saquen la. Se seca la mano. No es blanca. Pero después hay que hacer una separación orgánica. Separación orgánica, o sea, utilizando solventes orgánicos. No es nada ahí como el butanol, por ejemplo, para extraer orfinas, utiliza el carretrol. Pero para extraer fibrilinas, utiliza acetato de etilo, o N-butanol. Eso se hace una pera de decantación. Y siempre que uno hace esa extracción con solventes orgánicos, forma dos capas, la pera de decantación. La fase orgánica y la fase pública. Para hacer que las hormonas, que generalmente tienen grupos carboxilos, y que esos grupos carboxilos están ionizados, porque sea generalmente por encima de 6, 7, entonces yo tengo que hacer que todas esas hormonas pasen a la fase orgánica. Para que pasen a la fase orgánica yo tengo que disminuir el pH a 2 o a 2,5. 2,5 el valor del pH de la fase acuosa. Bajando el pH, los grupos carboxilos no se ionizan, no tienen polaridad, y entonces pasan a la fase orgánica. Entonces, la fase orgánica la coloco a baja presión, se seca, baja presión, para que esta se seque. Una vez que me seque, tengo que hacer la cromatografía. Así como este, hacer la cromatografía. En capa fina. Y separar las hormonas. ¿Cómo las separo las hormonas? Tengo que utilizar un revelador. La cromatografía. Cuando hemos visto los pigmentos, es fácil poder diferenciar los colores, ¿no? Colores amarillo, verde, una tonalidad de verde, nuevo pardo. Fácil de decir que la clorofila árabe, pero cuando son sustancias hormonas no dan color. Es que utilizar un revelador. Hay un pintor que está auxiliado. Entonces estaríamos de acuerdo acá afuera y estábamos en la solución que hace los estudios. Y aspergeábamos, ¿no? Una tosedera terrible. ¿no? Porque es ácido sulfúrico, ¿no? No había cámara como la que hemos construido ahí, que los alumnos han construido. Lo que yo les digo, ustedes no van a hacer lo que a mí me ha pasado. Yo no quiero que ustedes pasen. Ustedes van a construir su cámara. No quieren tener mis pulmones, ¿está bien? ¿No? Entonces, en esa cámara hay que revelar, se echa el ácido sulfúrico, se prende el ventilador, aparecen las manchas en el hueco, cuando explicamos con el experimento de Harvey y Benson, se saca esa manchita, y como yo sé que esa manchita es una hormona, y apliqué mi ensayo. Le apliqué un ensayo específico y allí demostré que efectivamente que la sustancia que ha aislado tiene actividad crédito. Y de esa manera se hace para consumar. Hay que buscar un buen universitario que responda a esos hormonas. Ya si yo quiero determinar su peso molecular o si ya quiero cuantificar exactamente lo que tiene ahí. En concentración de esa hormona, ya tengo que usar un espectrómetro y más. Tengo que usar un espectrómetro de masa que me puede dar peso molecular. Puedo hacer un trabajo con RIA. Puede ser en capa fina, puede ser con cromatografía de gases, no puede ser en HPLC, va a tener un estándar para medir ácido oxídico. Lamentablemente en el Perú no hay nadie que nos haga más como la cocina de KLC. Como es que vengan los que vienen a vender sus aparatos, si uno pregunta quién puede hacer, por ejemplo, una cromatografía sencilla para medir el ácido oxídico, no hay. Si yo quiero medir cromatografía o cromatografía de gases de hileno, tampoco hay. Eso solamente para que tengan una idea de. Yo mi tesis, que la hice hace 5 años, ¿no? Más, casi 30 años, ¿no? Yo la hice en las condiciones que tenía. Y ahí aparece mi tesis que aislamos las fibrilinas de la elongación de qué? Del escapo plural del ágave mexicano. Ustedes saben que ese escapo cada día crece entre 20 y 30 centímetros. Entonces, no tengo idea. ¿Qué hormona es la que está relacionada con el organismo del escapo plural? Lo único malo de eso estaba en que yo no sabía qué característica. Lo haré en un agave con que te da la gente. No tenía fe en un día, ¿no? ¿Qué es lo que salvó el plan de tesis? El plan de tesis lo salvó, que como me iba frecuentemente a bañar a Yura, hacemos las salidas, podía capturar los gecones, los torpidus, ¿no? Los encontraste que había un bosque de ágaras. El día que decidí hacer la tesis, me dio la impresión de que yo estaba solamente corriendo un barra, que estaba corriendo como 20. Claro que no hubo una persecución terrible. Todo ahí porque uno quería tirar todos sus ágaras y se dieron cuenta. Felizmente nos trajimos las inflorescencias, un kilo de yemas. ¿De yemas? ¿Un kilo? Hicimos la estación y estaba la tesis. ¿La pueden revisar en la biblioteca? Fue una bonita experiencia y de ahí fue una idea de trabajar como hormona. Y después de más o menos ya 5 años estoy editando el capítulo de hormonas otra vez. No, porque la que... Sí, este capítulo era forzar a Isabel Díaz, ¿no? Entonces supongo que cuando las condiciones sean mejores, ella seguramente volverá a dictar acá. Entonces, porque uno no puede hacer todo el curso. Uno tiene que ir formando gente. Pero bueno, estoy recordando cómo hice este trabajo. Y seguramente que la próxima clase se la contestará. Continuaremos con la toxina, la tibetina, todo.